soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Linchamiento en el Beni. Linchemos la justicia. Una niña es violada hasta la muerte. El violador confeso había estado preso, pero fue liberado y nadie explica ni cómo ni por qué. Una turba encabezada por mujeres lo saca de la comisaría de la policía y lo mata públicamente en medio de un acto de furia colectiva. ¿De qué estamos hablando? Yo quiero contar la historia al revés de los hechos. Supongamos que la madre y amigas, el padre y los otros protagonistas de la historia se hubieran contentado con el arresto policial y no hubieran sacado al asesino de la cárcel para matarlo. Seguramente hubiera estado preso horas y horas sin que llegue fiscal alguno, porque Reyes es uno de tantos lugares donde no hay más que una miserable comisaría de policía, sin fiscales ni peritos. El violador hubiera tenido que esperar arrestado a que llegue el fiscal de alguna capital, y ese fiscal hubiera tardado quizás varios días, no porque no se hubiera cometido un delito, sino porque la violación y muerte de una niña pobre en Bolivia se premia con impunidad. No hubiera habido fiscal que por la indignación o por el cumplimiento de la ley o simplemente por el cumplimiento de su propio trabajo hubiera ido con toda rapidez a atender el caso. Por lo tanto, no está de más decir que sería posible pensar que el violador hubiera podido escapar de la comisaría precaria de Reyes, que los policías quizás no lo hubieran custodiado profesionalmente, que lo hubieran podido dejar escapar, y que la población en Reyes, como en cientos de lugares en el país, no tiene por qué confiar en la policía ni en su trabajo, porque la policía se dedica a extorsionar, se dedica a hacer abuso de poder, menos a cumplir sus funciones. Sigo con el relato de lo que ocurrió en Reyes, pero al revés. En el supuesto de que el fiscal hubiese llegado antes de que liberaran al preso y que hubiera dictado de inmediato detención preventiva para el violador y que hubiera empezado un juicio por violación y asesinato, ¿creen que la familia hubiera podido afrontar los gastos de pagar un abogado y llevar adelante un proceso penal lento, caro e incierto? Además, hay un elemento fundamental en cualquier proceso penal: las pruebas. Seguramente la autopsia hubiera estado mal hecha, como en el 100% de los casos a escala nacional. O no hubiera habido la tal autopsia, porque si ni en La Paz las hacen con prontitud y profesionalidad, sin duda que en Reyes no hay una morgue donde llevar a la niña muerta, menos un perito forense que haga la autopsia. Y sin autopsia, la familia hubiera tenido que enfrentar el juicio sin pruebas. O, para tener la autopsia, la familia hubiera tenido que enfrentar el gasto de trasladar a la niña muerta con mucha prontitud a la morgue de Trinidad y buscar allí que le hicieran la autopsia. Yo les pregunto, ¿con qué dinero? ¿Acaso el Estado hubiera aportado con una movilidad y con peritos? Les aseguro que no, porque las movilidades del Poder Judicial sirven para recoger jueces y fiscales de sus casas y llevarlos al trabajo en las capitales de departamento. Pero para atender emergencias judiciales no hay movilidades. ¿En qué llega el fiscal general en Sucre a su trabajo? En una movilidad del Poder Judicial. ¿En qué llega el presidente de la magistratura a su trabajo? En una movilidad del Poder Judicial. ¿En qué llega el fiscal departamental en La Paz a su trabajo? No llega en minibús ni en taxi. Llega en una movilidad con custodia y con chofer al Poder Judicial. Suponiendo, sigo contando la historia al revés, suponiendo que el violador hubiera ido de todas maneras, aunque sea por un tiempito, a la cárcel. Allí hubiera tenido la oportunidad de reencontrarse con los amigos con quienes cumplía una condena basada en un único concepto: podrirse en la cárcel. Una cárcel que no educa, que no rehabilita y que no hace nada más que terminar de destruir a un ser humano ya destruido. Efectivamente, la realidad de las cárceles es brutal, es inhumana y es cuestionable. Pero la verdadera realidad de las cárceles es que los delincuentes que acaban en la cárcel se reconvierten a procesos de maldad y crueldad muchísimo mayores que antes de haber entrado en la cárcel. Es decir, las cárceles transforman a los presos en seres más crueles, más cínicos y más peligrosos para la propia sociedad. Gracias entonces a la cárcel por ese trabajo. Y claro, estas, precisamente estas son las grandes ocasiones para preguntar cuáles son los cambios que ha habido desde la ridícula cumbre de justicia, celebrada con propaganda gubernamental y altos niveles de simplonería y demagogia. ¿Por qué en lugar de arrestar a las protagonistas del linchamiento, no se arresta de inmediato y se inicia un proceso impulsado por el Consejo de la Magistratura contra el juez que liberó al violador? Yo, desde este simple lugar, que es escribir palabras en un papel, pido el indulto para ellas, las arrestadas por matar a un violador. No lo hace el defensor del pueblo, porque el defensor está pidiendo un indulto irrestricto para violadores y otros. Yo pido el indulto para las arrestadas por matar a un violador. Yo, desde este simple lugar que es escribir palabras en un papel, hago responsable del horroroso linchamiento en Reyes al Consejo de la Magistratura, a la Policía Boliviana, a la Fiscalía General y a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, porque definitivamente no estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque no creo en la muerte, pero entiendo perfectamente los hechos. El crimen de Reyes no es justicia comunitaria, es impotencia generalizada. El crimen de Reyes es indefensión y es el horror, la pesadilla de vivir en un país donde no hay justicia. Estás escuchando la frecuencia de la libertad. Deseo. 103.3.